y voy a relatar algo que evidentemente tiene que ver con lo que va a acontecer mañana. 3 años de impunidad, de violencia estatal. Me refiero al asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche, asesinado por fuerzas de seguridad, por albatros. Situación que quedó absolutamente impune, situación donde los autores materiales están libres y los autores intelectuales ni siquiera son mencionados. Situación que derivó en que la causa del asesinato incriminen a hermanos mapuche. Situación que generó que un hermano como es Lautaro González Currubinca termine en la clandestinidad. Bueno, es tremendo lo que relato, porque parece algo absolutamente irreal en un estado que se dice que transita más de 3 décadas de democracia, ¿no? Porque pareciera un estado de excepción, una dictadura militar. Yo vengo de participar de un Stachaun que se hizo en el Los Huincul, en el Los Huincul, Las Kelmapu, un chaún donde se habló desde el Kimón, donde se hicieron presentes muchas comunidades de diferentes provincias que conforman el Gualmapu, y que evidentemente deja claramente en evidencia lo que significa para el pueblo mapuche la discusión, el hecho de sacar la palabra, la diplomacia, el análisis, la lectura política. Es un pueblo que se conforma con la organización política de las comunidades, y me sorprende de que prácticamente hay un quinio raquezano, o sea, un pensamiento que unifica y que organiza. Bien, este chabón duró 3 días, finalizó hoy con la despedida, la gente que empezó a tomar sus cosas y retirarse. Y con la tristeza que significa despedirse después de haber vivido días de mucha intensidad y conocer lo que significa el proceso de lucha que está llevando adelante los Huincul Askelmapu, el relato de la represión que vienen viviendo hace tanto tiempo, la hipocresía de una sociedad racista es minoritaria, pero es la que mantiene y controla el poder económico, político y policial. La difamación, los medios mercenarios como el Cordillerano, el Grupo Clarín, La Nación, Infobae, ¿no? ¿Cómo actúan todos estos grupos empresariales para cercenar el derecho y garantizar la perpetuidad de los beneficios de estos millonarios? A ver, todo esto, todos estos territorios son negocios inmobiliarios millonarios, que no nos alcanza ni la imaginación de pensar cuántos ceros tienen esos millones. Se ha extranjerizado gran parte del territorio. Están los gerenciadores, que son los propios políticos, gobernadores, intendentes, concejales, y tienen sus policías que están permanentemente a la orden. Bueno, todo eso se habló también de otras comunidades, de sus luchas. Hablamos también de lo que está imponiendo el gobierno de la provincia de Chubut, que es esta idea de la seguridad rural, que queda en manos de policías retirados, que hoy actúan como parapoliciales. Recordemos que hace no mucho tiempo, hará, no sé, una semana más o menos, que tirotearon la tranquera de Los Pillamahuilca, Los, a la cual yo pertenezco y soy lonco. Sabemos perfectamente quiénes son esos personajes. Bueno, en fin, hay como una situación de impunidad de parte de estos sectores, de un aval que le está dando el Estado y fundamentalmente los estados provinciales de Río Negro y Chubut. Sabemos que también todo esto va en concordancia con la entrega que están haciendo del territorio a la mega minería, por ejemplo. Bueno, una situación de extrema violencia, más hacia los sectores que ponemos el cuerpo, ¿no? Sepan que el pueblo mapuche, cuando sale a defender su territorio, lo hace con la mente, con la palabra, con el alma y con el cuerpo, ¿sí? Por eso nos judicializan, por eso nos criminalizan, y por eso también, en algunos casos, lamentablemente, nos asesinan. vamos en armonía con la lengua, ¿no? Nuestra lengua siempre va en armonía con el resto del cuerpo. Entonces, siempre estamos viviendo esos embates de este sistema capitalista y extractivista que impulsan los estados, y en este caso el Estado argentino. Cuando finalizó todo el Chabún, y todo esto que dije se habló en el Chabún, así, con algunas palabras un poco más sencillas y otras más profundas, yo regresé hace media hora del Chabún, y ni bien estoy entrando a Bariloche, me informan de que grupos de policías vestidos de civil, a ver, cuando se transcurre mucho tiempo de persecución de parte de las fuerzas de seguridad, ya sabés claramente quién es quién. O sea, nadie te puede venir a decir, yo soy un turista que quiero subir el cerro, o vengo... En este caso, era un policía que decía que era estudiante universitario y que venía a hacer un trabajo. O sea, te das cuenta... claramente los Peñi y Ganguín que lo atajaron en la entrada, de que evidentemente no era eso. Y cuando lo empiezan a interpelar y le piden el documento, y yo ahora le voy a mandar la foto y todas las pruebas, este personaje, esto pasó hace media hora, sale corriendo, inmediatamente llegan dos camionetas de civil, bajan policías, ¿sí?, inclusive con los cascos, con los escudos de policía, y empieza una balacera hacia la gente. Ya les voy a enviar las fotografías de las vainas que quedaron. Entonces digo, evidentemente está absolutamente pergeñado, organizado, con el fin de provocar para que la gente reaccione. Bueno, eso básicamente es lo que tenía que relatar con respecto a la situación. Claro.